Y es que a veces el fanatismo le puede a uno. Bueno, como ya sabéis, cada miércoles, y este miércoles no iba a ser menos, 11 de febrero, dedicamos un espacio, más de 20 minutos, a hablar de todo lo referente al mundo de la emulación, desde emulatronia.com, y como no, con nuestro compañero José Antonio, que lo tengo ya a la otra banda del teléfono, esperando. José Antonio, muy buenas tardes. Esperando, ansioso. Esperando. Buenas tardes a todos, y bueno, como sabéis, José Antonio es el encargado de explicarnos todo lo referente a la emulación, y si queréis más información, como siempre, pues os tenéis que pasar por su página web, www.emulatronia.com. Propaganda gratuita. Solo faltaría, ¿no? Bueno, pocas novedades, ¿eh? Nos mantenemos en la línea de no tenemos novedades. Santa Mame. Explica por qué Santa Mame. Pues nada, 24 waves de Mame y nuevo Mame. A mí me ha gustado la parte, José Antonio, de... Tenemos un primo... somos un poco primos de Rappel. Como podéis ver, somos un poco primos de Rappel, claro, porque es que lo del Mame Wave ese, de la línea inferior... Lo puse sobre las 12 y pico de la noche. Sí. Y eso fue al día siguiente, pero yo ya me veía, ya me olía, dos Mame Whips en menos de 24 horas, yo digo, seguro que sale nuevo Mame. Y efectivamente salió. Y efectivamente salió la nueva versión. Además, los Mame Whips venían supercargados de... Claro, tú cuando te ves ahí 27.000 juegos a la vez... Sí. Dices, si tienen tanta foto para tantos juegos, será porque tendrán alguna versión casi preparada para salir. Uh-huh. Y efectivamente. Se cumplió la profecía. Y pasó una cosita rara que nunca pasa, y es que Mame 32... Sí. Mame 32, la versión oficial para Windows de Mame... Siempre se espera a que esté la versión final. Las versiones intermedias del US no sé de qué será. Pero para mí sería intermedia 1, intermedia 2, o beta 1, beta 2, beta 3. Pues siempre se espera, y esta vez no se esperó y sacó enseguida el binario. Ajá. Porque se ve que los cambios eran sustanciosos. Sustanciosos, sustanciales. Sustanciales. Sustanciales. Sustan... X. Sí, además estaba mirando ahora los Mame Whip y efectivamente en un par de días ya han empezado a anunciar que si fotografías de Winning Spike, que si del Hard Dead, que si de Bull Eyes, bueno, Mahjong, para variar. Por lo tanto... No, Mahjong, eso es esto ya que vos ya. De tanto Mahjong, habrá al menos 2.000. No sé, hay un montón, ¿eh? Porque yo recuerdo de las primeras versiones además que probé del Mame, y de Mahjong ya bien, bueno, de todos los tipos y clases. Pues además 2.000 más. Sí. Bueno, y ahora ya te puedo decir si hay o no hay, porque el señor Laguna Jam ha enviado un paquetito con todos los juegos de Mame. No me digas. ¡Yupi! Ya sabes lo que te toca, por cierto. Te recuerdo que estamos aquí en Badalona. Luego te daré la dirección. Sí, a nivel pues interno. Dame todo lo que... Mira, me das la dirección y me das una grabadora de DVDs. Y hacemos un apaño, ¿no? Y yo... Hombre, ¿por qué están en DVD? No, me te puedo enviar mi grabadora de DVDs, pero claro. No, me la envías y se queda tú lo que quieras aquí. Ese es el problema, que luego aquí me asegura que vuelve mi grabadora. No, es que no te lo aseguro, es que me la quedaba. O sea que... Pero si valen 150 euros una grabadora. Bueno, pues regálame una. Se llama haciendo hora, ¿no? Es verdad. 150 euros, tío. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me cuentas, ¿eh? No, que no tengo disco duro. Si tengo 400 megas libres. Sí, es que insisto en que empezaría a tocar el tema de cambiarnos el disco duro, ¿eh? ¿Ya? Bueno, y el ordenador. No quiero entrar en el tema. Y el ordenador en sí. Bueno, pues por lo tanto, como mega noticia, pues Mame. Hombre, mega. Tampoco ha despeinado a nadie. No. Mega noticia que ya tengo los juegos de Mame. Yo eso lo considero más mega noticia. Es que Mame, desde la... Están produciendo muchos cambios internos. Ajá. Entonces están ahí... Metiéndole mucha caña, pero interna. Yo pensaba que esta semana se seguiría hablando todavía de ciertos emuladores de... No, es que del Dolphin ya no ha salido nada más. Porque si te sacan un whip y te enseñan nuevas fotitas y nuevas cosas, pues dices, pues sí, ha ido evolucionando, ahora muestra esto, muestra aquello, ha sacado un vídeo de tal juego funcionando. Pero ya está. Hombre, hemos hablado ya dos semanas seguidas. No. Sí, yo creo que ya está bien. Yo no tengo nada en contra, ¿eh? Yo tampoco tengo nada en contra. Y más esta semana que no ha salido así nada que digas... Madre mía. Que tú no me pones, mamma mía, efectos especiales, me los hago yo. Entonces tú, sale más barato. Bueno, por lo tanto no hay noticias de Dolphin porque se mantiene todo... todo, bueno, hay noticias guapetas. Ahora, ¿qué es lo que está así que la gente está esperando así muy expectativa? ¿Cierto emulador de Dreamcast? ¿Por ejemplo? Bueno, ya que me saco el tema. Porque era un tema que dejamos... Yo no sé si hemos comentado aquí. Dejamos pendiente la semana pasada el tema de emulación de Dreamcast. Yo es que no sé si, ahora que me has comentado eso, si lo hemos comentado, que cuando salió el Dolphin, los desgraciados estos del Icarus, sí, uno de ellos dijo que seguimos vivos. Sí, lo comentamos. Ah, lo comentamos. Uh-huh. Bueno, pues dicen, siguen diciendo que siguen vivos. Y lo bueno del caso que tiene es que pues ha salido un nuevo emulador que se llama DCUMU. Ajá. Que es un emulador de Dreamcast para Windows, uh-huh, que por ahora solo rula demos. Ajá. Pero esperemos que sus programadores se pongan ahí, se pongan las pilas y hagan algo. Sí. Bueno, los del Dolphin, si tienen así tiempo libre, pues viendo lo que han hecho, yo creo que un emulador de Dreamcast también lo podrán hacer. Uh-huh. Es verdad, ¿eh? Se los animamos aquí. Es raro, ¿eh? Porque han pasado a emular máquinas, en teoría, más nuevas que Dreamcast. Porque normalmente supongo que se va siguiendo... No, claro, es que es, por ejemplo, estos. Estaban metidos en el mundo de la Nintendo 64. Uh-huh. Son Nintendo maníacos. Uh-huh. Entonces, ya que se ponen, pues claro, se ponen con la consola que más les gusta. Claro, claro. ¿Dreamcast? Pues se ve que al del Icarus ese le gustaba, pero ya... ya no le gusta tanto el invento. Pues se habrá hecho mayor, tendrá novia y esas cosas. A mí me extrañaba porque funcionando bajo Windows... Estará festeando ahí todo el día y mira... Lo que pasa es que funcionando bajo Windows, como funcionaba Dreamcast en algunos juegos, pensaba que sería mucho más sencillo de emular la máquina. Y parece ser que no, ¿no? No que, tiene nada o que está pasando todo el mundo o que no es tan fácil como parecía. No tiene nada que ver. No sé, bueno, yo lo dejo en el aire. No tiene nada que ver porque funcionaba bajo Windows algunos juegos. Sí, sí, claro, pero bueno, que tomando eso como base, pues igual pero sabía... Pero lo que intentabas era emular... La máquina en sí. Claro, la CPU, el chip gráfico, y eso no funcionaba ni con Windows ni con nada. Ni con nada de nada. Claro. No sé. Bueno, lo dejaremos por aquí y a ver qué pasa, a ver si Icarus o finalmente el bueno, DCMU... Bueno, que me da lo mismo. Ya no vamos a hablar más del desgraciado ese, que estamos ya hartos. Que ya nos hemos cansado, ¿no? Ya, está bien. Muy bien, ¿qué más cosas tenemos? Lo que te estaba diciendo es que esta semanita, a ver, un emulador muy esperado, ¿cuál es? Que creo que ya le han puesto nombre. El Supermodel. Supermodel. Supermodel emulador de Sega Model 3. Uh-huh. Y se ve que han dumpeado un nuevo juego y han puesto fotitos. Ajá. ¿A que sí? Ajá. El juego es el Dirt Devils, o Devils, o como coño. Como demonios se llame, ¿no? Sí. Dirty Devils, ¿no? O Devils, o yo tampoco sé cómo pronunciarlo exactamente. Devil. Uh-huh. Bueno, coches diabólicos o del diablo o lo que sea. Sí. Y se ve así, pues con fotitos, algún fallo gráfico, pero por lo menos se ven. Uh-huh. Y tiene así muy buena pinta. Y también salen los frames por segundo. Los frames por segundo tienen entre 21 y unos 14, 15 frames por segundo. Uh-huh. Lo que pasa es que no sabemos en qué macro mega ordenador se está probando. Yo te aseguro que en uno como el mío, ¿no? No, ya me lo imagino también. Porque por lo que me comentaron, necesitaba mucha máquina. Uh-huh. ¿Cuándo saldrá este emulador? Era la pregunta que te iba a hacer yo ahora. ¿Y esto es para que, cuándo? No, la pregunta que me dijeron que saldría cuando funcionase bien. Ajá. Pero eso es un animalá. Sí, porque igual tarda. Porque tiene que pasar varios años, claro, para que igual funcione bien. Igual pasan un par de años. No lo sé. Bueno, sabemos que siguen vivos, eso sí, porque van sacando estos Rips. Estos sí que siguen vivitos y coleando, porque todas las semanas... Juego que se dumpea, juego que se prueba con el emulador y se ve que funciona. Uh-huh. O sea que... Que de estar están ahí y cumpliendo. Lo que pasa es que no sé para cuándo. No sé, lo dejaremos a lo largo de los años, a ver si finalmente acabamos sabiendo cuándo sale este Supermodel. Emulador de Sega Model 3 para sistema operativo Windows. Yes. Más cosas. Yo te quería comentar de que tenemos un par de mails para comentar en el programa. Venga, pregunta. Si te parece bien, ¿eh? Venga. Yo recuerdo, por cierto, que tenemos una dirección de correo electrónico, que es sonic@rcb.es y que... Tiene una cuenta en el banco que es 07451. Para donaciones. Admitimos donativos desde... Sí, y jamones... 1.000 euros hasta 1.000.000 de euros. No le pongas límite a las cosas. Desde un euro hasta... Menos de un euro no nos mojamos. Menos de un euro ya no, ¿eh? Que ya el palo de ir al banco ya no lo vale. Bueno, te paso el primer mail. Nos llega desde Perú, exactamente. Bueno. ¿Perú? Sí, sí. Che, ¿qué nivel? Che, que tenemos un nivel que estamos ya a nivel internacional. Bueno, que nos comentan que programa muy guay, tal y cual, me pide que te salude a ti, a amigo PTS, con lo cual supongo que entrará en el canal Emulatronia, porque pues esto sí, de PTS seguro, es muy típico del canal. Y nos pregunta si se sabe acerca algo de algún tutorial o alguna forma para poder trabajar con emuladores. Dice que él, en concreto, pues es un... sabe programar, es estudiante, además tiene buenas bases de programación, pero no sabe cómo empezar a meterse en el mundo de la emulación, ¿no? Pues tutoriales sí que hay. Por ejemplo, hace dos semanas uh-huh. comentábamos que bueno, había un emulador, no sé si el P1 o el L1 o el no sé qué, que era del arcade Pac-Man. Ajá. y que su programador explicaba línea por línea todo el código que había introducido y por qué lo hacía. O sea, si querías empezar a programar un emulador multi-arcade, mono-arcade en este caso, el Pac-Man, pues ahí estaba todo muy bien explicado. Que como base, y también me acuerdo que José Tejada, hace tiempo... Aquel PDF famoso de cómo... Aquel PDF tan alucinante que lo tenéis por las noticias antiguas de Emulatron y está. Lo que no sé es que me envíeme un mail y te lo busco yo y te lo cuento. Bueno, y si no, en el propio buscador de Emulatronia, si ponen el nombre de la persona que hizo este documento... José Tejada. Aparece, y el emulador este, no me acuerdo, pero lo comentamos hace 2 o 3 semanas, ¿te acuerdas, no? Del Pac-Man. Y estaba súper bien explicado. Sí, además tiene razón, ¿eh? Que como base, mirar cómo funciona otro emulador, y si además te lo explican línea por línea y sabrás el porqué de cada una de las cosas, claro, que se van poniendo, pues te puede servir efectivamente como base. Bueno, primero de los mails, por lo tanto, comentado, nos comenta que cuánto se demora Linsang en enviar algo a España. La verdad es que tarda muy poco, menos de una semana, a veces bastante menos de una semana, y nos preguntaban si tienen sucursal de la tienda aquí. Yo esto ya no... lo que te digo yo, que soy primo de Rappel, pero no tanto, coño. No, esto ya no lo sé. Yo sé que Linsang es una página web y que puedes encargar cosas a nivel de importación. Cosas japonesas, por cierto, muy buenas. Últimamente me parece que estaban ya con temas de, si no recuerdo mal, de la nueva Xbox, esta que saldrá en edición especial con el Dead or Alive, que sale la chica, te regalan una almohada con una de las personajes del Dead or Alive. A tamaño natural, sí, de sí, la chiqueta. Eso mismo. Y que supongo que de aquí a poco también saldrán los nuevos packs de GameCube, que saldrá con Metal Gear Twin Snakes, una consola de color gris, si no recuerdo mal. Pero los días que tarda, me piden una consolita de esas y yo le digo el tiempo que me ha tardado en llegar. O sea, que para eso que no se preocupen. Informaremos, pero yo creo que en menos de una semana. Lo que pasa es que, claro, aquí a España, luego a nivel, si tiene que hacer transoceánicos, ya no tengo ni idea de cómo funciona esto. Esto a lo mejor no vende a transoceánicos, o vende a todo el mundo. No sé, no lo sé. Yo te digo, nosotros hemos comprado desde aquí. De hecho, alguna vez he comentado el aparatito este para poder conectar el mando de PlayStation y de Nintendo 64 al PC. Lo compré a través de Linsang y tardaron menos de una semana. Pero... muy rápidos. Ajá. Funcionan muy bien, además son gente de fiar, por lo menos en mi experiencia propia y personal, y no he tenido jamás ningún problema con las compras que hemos hecho. O sea que página de referencia, link-sang.com, os podéis pasar. Primer mail comentado, te comento el segundo mail. Vale. Y luego seguimos hablando de lo que a ti realmente te apetezca. Bueno, el segundo mail nos viene de parte de un oyente que se llama Alex y nos comenta y quiere saber, dice que se ha comprado una Pocket PC, estos mini ordenadores de bolsillo tipo PDA, bueno, PDA, ¿por qué no llamarlos así? Y nos comenta si hay algún tipo de emulador para estas maquinitas, porque como están basadas dentro de algunas de ellas que van con sistema Windows y que, bueno, que para ir jugando en el tren, pues que no le importaría, pues sí que hay, jugar algún emulador. Tampoco, supongo que grandes explicaciones no, pero pues hay, ¿no? Todos. Yo soy muy rápido. A ver, os cuento. Cuéntame. A ver si creéis que esto ha salido así ahora de ¡chan! Me ha llamado 10 minutos antes de que hiciésemos el programa y me ha dicho, tengo 2 emails, prepáratelo. Prepárate, pero no digas las cosas a la gente, hombre. Sí, hombre. Entonces yo, raudo y veloz, me lo he preparado. Eres una máquina. Con Antonio eres una máquina. Ya que no se lo quiere preparar, que me tiene aquí de esclavo, pues mira, me lo preparo yo y él mientras, cling, cling, cling, cling, cling. Yo mientras sí, me tomo las Coca-Colas aquí con los amigos en el bar. Ay, por lo tanto... Lo acabo de descolocar. Sí, sí, estoy perdido ya completamente. Sí, hay muchos. Mira, está el MAME CE, que es el MAME para... el Windows CE, que iba a incorporar muchos aparatitos de estos, ¿no? Sí. Pocket Super NES, de Super Nintendo, hay otro de PC Engine, hay 2 o 3, el Pocket Engine, el FB Engine, el Morph Gear, que es multi... El Morph Gear lo hemos comentado varias veces, en Emulatronia yo, cuando sale, lo pongo. Morph Gear es multi... ajá. Sistema. Multisistema, muy... PC Engine, Super NES, NES, no sé qué, no sé cuántos. Pues de NES también está el Pocket... Es que son originales de Pocket NES, de Neo Geo Pocket, del Neo Pocket, Handheld, Left Head, de Game Gear y Master System, de... hay 50.000, de Atari. Y luego de ordenadores, pues también hay, pues para el Apple II, el Apple C, Commodore 64, Pocket C64 y muchos más. Muy bien. Bien, ¿no? Sí, sí. Aquí he quedado bien. Me has dejado sorprendidísimo. Hombre. Mira lo que te voy a decir. Perfecto. Pues supongo que de esta manera solucionamos el problema de Alex. Y bueno, y existe una cosa que se llama Google, que tú pones emuladores para Pocket PC y que te salga toda la lista. Y te sale lo mismo que me ha salido a mí. Claro, que yo ahora tenía una duda, que esto ya no lo hemos hablado tú y yo antes, y que me surge, dentro de mí. Un emulador de estos, supongo que, a ver, obviamente debe ocupar muy poco, porque estos mini portátiles no es que sean excesivamente cargadas de memoria, porque igual tiene 250 megas. 250 megas. ¿No hay unas tarjetitas de memoria? Sí, sí, las Smart Medias y estas tarjetas que llevan las cámaras de fotos. Pero bueno, según qué ROMs queramos introducir dentro del Pocket PC, deben ocupar su espacio, porque la ROM es la misma. Me explico, ¿no? No sé si me explico. Sí, supongo que sí. Explicas perfectamente. O sea, MAME-C. Te cuento que creo que el Pocket PC más rápido va a 400 o 500 MHz. Uh-huh. Entonces, no pretendas jugar con... Claro, claro, con según qué juegos, ¿no? Dentro de la Pocket PC. Porque la velocidad también está limitada. Ajá. O sea que lo mejor que puedes hacer tal vez será experimentar y... Hombre, hay ampliación de memoria. Yo creo que todas las nuevas Pocket PC de estas nuevas... Sí, sí, todas llevan las tarjetas. Ya está un giga, creo. Pero bueno, no quieres saber tú el precio de las tarjetas de un giga. Porque son las mismas que las... Que si quieres jugar... Sí, también es verdad. Las cargas dentro del... Las metes ahí... De la Smart Media esta y tira, ¿no? Muy bien, pues hemos solucionado las dos preguntas que teníamos. Bueno, los dos mails que nos habían llegado en el programa. Ya lo sabéis, que nos podéis enviar todos los mails que queráis. Luego, si el señor José Antonio quiere contestarlos o no, ya, ahí ya no entro. Pero que tenemos una dirección, sonic@rcd.es. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres contar? ¿Qué más nos quieres contar? Que no Pixmame 1.2 versión estable. Muy bien. Que me gusta a mí mucho esto y siempre que salga lo tengo. Sí, es verdad, pero lo tienes como referencia. Pero la gente no lo prueba. Porque la gente de Linux aún son reticentes al tema Linuxero. Joder, pero reticentes. Pero si metes el CD con el ordenador apagado y te carga todo a la vez, si es que es muy chulo de verlo. Sí, sí, no. Es una de las grandes ventajas, ciertamente, del paquete. Nueva bueno, versión. Eso que lo sepáis. Nueva versión, sí. MAME autoarranclave desde CD con Linux y MAME para Linux. Uh-huh. Ya está, ahí que te lo configura todo el sistema y atina. Sí, lo cual, también, lo cual es una ventaja además, porque a veces se hace difícil configurar según qué. No, pero que no te tienes que instalar ni Linux ni nada, uh-huh. Que desde un CD lo arrancas y ya te sale ya tira. Todo. Uh-huh. MAME OX. MAME. No te he dicho que ha sido la semanita de MAME. Sí, tienes toda pero la razón. Varias semanas, uh-huh. Quizás varios meses, que no salía un nuevo MAME para Xbox. Uh-huh. Y ha venido ya lo grande. Es decir, ha incorporado un nuevo core del MAME 0.79 y ahí está. Lo he probado, no lo he probado todavía. Ah, no lo has probado todavía. No, porque salió ayer por la noche. Claro, claro. Pero estos MAMEs, en concreto, por ejemplo, este multiarcade, que cargas dentro del mismo CD... Yo este MAME lo copié al disco duro. Yo he probado los dos MAMEs. Lo copias al disco duro, hay un sitio que pone ROMs, y ahí te metes las ROMs. Ajá. Le das autodetect de no sé qué y te salen las que rulan y flipas. Y flipas. Porque te va todo tan bien y todo tan bonito y todo tan de todo. Sí, la verdad es que estoy orgulloso yo también de la Xbox. ya sé que te lo estás, pero yo también. Ah. ¿Has probado algún Nemu? No. Básicamente porque tengo ciertos problemas con decisiones sobre ciertos chips que hay que colocar. Has dicho la palabra prohibida. Bueno, oye, perdona, me puedo coger a las leyes que tiene un chip. me puedo coger a las leyes italianas donde dicen que a partir de ahora estará permitido el uso de... Además, yo no lo veo tan mal, oye. Esto de utilizar un chip... Chip no puedes utilizar emulador. Es que es así. No puedo utilizar emulador. No puedo ver según qué películas. Además, yo que no creo que esté haciendo daño a nadie, ¿eh? Una cosa es que copiara juegos. Pero es que no. A ver, no tengo... Y los vendas por la radio. Sí, no... Y las vendemos CD por 10.000 euros. Pero no tengo necesidad alguna, os lo aseguro, de grabarme juegos. Porque no tengo tiempo de jugar a ninguno de los que tengo originales. Además, Microsoft se los regala. Sí. Es que además, gracias por decirlo, porque yo no quería decirlo, pero es así. Además, pues Microsoft se lo regalan gratis, que lo sepáis. O sea, que no tengo necesidad de piratear juegos. Ala. Yo quería preguntarte una cosa, por cierto, que no sé qué es exactamente. Tú luego me dirás, esto no es nada, pero bueno, yo quiero preguntártelo. Uy, qué miedo te tengo. ¿Esto es del offline list? Eso te iba a comentar, pero es que no me dejas. Como charras por los codos. Vaya, por Dios. Pareces uno del canal ahora de Mulatronia. Qué charra mezcalena. Bueno, salúdalo. Sí, no lo saludo. Ya lo saludo todos los días diciendo que no hable tanto que enfama al de Cap. No, es broma. Explícame esto de los blips, porque además me ha dejado un poco paranoiado. Digo, esto no sé qué es exactamente. Es que es una cosa muy chula. Me habló ya Paso de Todo. Me habló hace ya tiempo, ¿no? Paso de Tot. Y este Fécula, pues también me lo comentó y me dijo, es un programita, es un gestor de ROMs, pues como los muchos que hay, ¿no? Que en principio solo soportaba juegos de Game Boy Advance. Pero poco a poco, pues la gente fue colaborando, se fueron creando nuevos archivos de datos y ahora soporta pues varios sistemas. Por ejemplo, soporta Game Boy, Game Boy Color y en blanco y negro, la consola WonderSwan, PC Engine, Jaguar, etcétera, etcétera. Entonces tiene una cosa muy chulo, que es que aparte de todo lo que hace, pues que te baja él automáticamente fotos de internet, te baja dos fotos del juego. Entonces puedes tener una colección de imágenes de todos los juegos que tienes. Está chulo, ¿eh? Sí. También puedes seleccionar con qué emulador quieres ejecutar el juego, porque es una especie de... Eso también sería un frontend, un lanzador. Sí. Un frontend, un sistema de ROMs muy bonito. A tener en cuenta, pocas versiones, porque si va por 0.7 quiere decir que no hay muchas versiones, aunque ahora empieza a valer la pena porque efectivamente si antes solo era Game Boy Color... Claro, antes era solo Game Boy Advance y ahora lo que hacen es pues van sacando nuevos archivos de datos y lo van completando. Está muy interesante. Muy bien, lo tengo como referencia. Como referencia para probar. No, para como probar. Todo lo que prueba. No, lo tengo como referencia para guardar, básicamente. Por eso te lo quería para comentar. Guardar en el disco duro, ¿no? Sí, básicamente. Luego, yo igual cuando tenga 70 años me dedicaré a probar algunas de las cosas que he ido bajando a lo largo de la historia. Pero todo llegará. Bueno, José Antonio, 22 minutos de programa, que es lo que llegamos. Ya me has... No te he hecho. Era un simple comentario. ¿Por dónde continuamos? Pues es que no ya no sé ni por dónde voy, porque me estás haciendo unos giros. Yo que me hago mi guión y mis cosas, y tú, giro por aquí, Maldeca por allá. Yo tengo las páginas de Emulatronia fotocopiadas, que me fotocopio cada mañana, y entonces voy saltando de un tema a otro. Y esto del offline... Pues no te saltes tanto y no me manejes. Vale. A ver, el Aranim. Ajá. Que esto voy a hacer yo deberes, porque he recibido un email, lo he recibido hoy de un radio oyente. Sí. Y dice que sigue Emulatronia desde hace mucho tiempo y que le extraña que no haya incluido el Aranim en la sección de Atari ST, porque dice que el emulador es alucinante. Y aparte de emular Atari ST, también emula Atari TT y Falcon. Yo he visto imágenes de este emulador rulando DivX. Empecé simulando un Falcon o un TT, no lo sé ahora. Y bueno, y muchas cosas. Y por lo tanto he dicho, voy a hacer mis deberes y voy a descubrir esta maravillosa máquina. Se encuentra disponible tanto para Windows, Linux y Macintosh. Aranim. El Aranim, sí. Y existe también un sistema operativo gratuito, que es lo bueno. Mira, sí, ya aparezco la niña del exorcista. Sí, luego dices que yo soy el que hablo mucho. Es decir, que es de agradecer esto del sistema gratuito para... Que es el Apros, que también ha salido hace nada. Y que voy a probarlo y que os voy a contar qué tal funciona el Aranim con el Afro. Sí, porque además, por ejemplo, cuando hablamos de Amiga, que yo sé que algo me vas a comentar de Amiga. No, mira, me voy a callar porque hace 20 versiones que no la pruebas. Vale. Y eso que es tu sistema preferido, sí, tu sistema que cuando eras joven lo... Oye, que soy joven aún, ¿eh? No me quites méritos para ahora. Pero cuando eras más, que lo tenías del asiento... Porque yo tengo la Amiga todavía en activo. Sí, entonces... en activo y en pasivo. Prometo que tengo la activa. Bueno, que salió WinUAE para todos, los que no lo conozcáis. Mejor emulador de Amiga y de la consola CD32. Sí, yo creo que de la consola fallida, ¿no? Sí, básicamente. De este experimento con CD que quisieron hacer con... Que era un 1200. Que la diferencia básica era que tenía medio mega más de RAM, me parece. Hicimos ya un especial. Sí. Ay, por cierto. La gente me dice que les gustaría escuchar todos los programas. Que dónde está la página web con todos los programas. Dios sabe dónde está la página web con todo. Pues Dios sabe dónde está. Luego en offline te voy a pegar un remugón. Los buscaré. Porque hay gente, que sepas, que se ha dedicado a hacer la página. Sí, lo sé. A invertir su tiempo. Y vosotros, atajo de puntos suspensivos. Lo tengo que mirar porque no sé dónde están los programas antiguos. Están guardados en CDs, obviamente. No, si el problema no es que dónde estén. No, porque no están físicamente... Ah, vale. Los que han hecho la página, véase Kinikoa y otra gente, tienen todos los programas. Están esperando que les deis el acceso para poder gestionarlo. Ay, ay, cada semana tengo la misma. ¿Cada semana? Cada semana. Pero es que te lo merecías. Porque he estado calladito... Durante mucho tiempo, sí. Durante mucho tiempo sin decirte nada. Y a ti que no te digo, pues ala, tú te haces los huecos. ¿Te puedo enviar a mi compañero de programa, que es el que se encarga de la gestión de la página web? Bueno, le puedes hacer lo que quieras. Vale. Te doy permiso. Gracias. Luego le comento. Voy a por ti. Ahora voy a por ti. Ya verás. Venga, más cosas. Yo quiero hablar de más cosas. O ya no me vas a hablar de nada. Habla tú. No, yo no hablo más. Con esa lengua que tienes, charra ahora. Yo no hablo absolutamente nada más. Ya no sé qué quieres que te explique. Pues ya está. Bueno, gente, una semana más. Vamos a despedir el programa. Bueno, esperemos que os haya gustado. Eso sí, eso siempre. Y nos vemos la semana próxima. ¿Nos quieres recomendar alguna página web así que te venga ahora mismo a la cabeza? Aquello improvisado. Que esto sí que no lo hemos hablado antes, que luego me desvelas los secretos de cómo se prepara un emulatron. Es que soy un deshonrat. recomiéndame algo. Pasas de recomendar nada. Por ejemplo, por decir algo. Pues recomiéndate tú, haz algo, tío. No sé, referente a los plugins gráficos de Nintendo 64. No, voy a recomendar, venga, que ha salido. Venga, va. Quería que lo comentases tú, pero no me decías nada. Una nueva versión del M1. Ah, cierto, es cierto. El reproductor que más música de arcade reproduce. Tienes razón, tienes razón. Que es muy chulo. Y entonces es una versión pública, es decir, puede ser que os dé algún fallito, uh-huh. Pero es para que lo probéis y le digáis a su programador, pues falla en esto, falla en lo otro, funciona estupendamente bien con esto y con lo otro, uh-huh. Que está muy chulo, muy muy muy muy chulo. Cierto. Te sale la lista de las canciones, puedes seleccionar canción, etcétera, o sea, como un jukebox de estos, como, uh-huh. Como un CD que metes un CD, pues, lo mismo. Cierto, es verdad. Venga, tengo que pedirte, ya que tú no lo decías. Ya lo has dicho. www.emuip.com emuip.com emuip, que es donde también está el Zing y el Modeler y todo eso ahí metido, uh-huh. Y si no, oye, pues os pasáis por www.emulatronia.com, os miráis las noticias del martes 10 de febrero y también encontraréis el enlace para poder, efectivamente, probar este programa o este gestor de músicas de arcades. José Antonio, como cada semana, se nos echa el tiempo encima. Muchísimas encima, gracias. Encima. Bueno, muchísimas gracias, te las doy yo. No hace falta que me des las gracias, ya lo sé. Digo que no, no, solo faltaría. Oye, y que saludo al del canal Emulatronia, que eso de antes era broma. Tanto. Ahora te sientes mal, ¿eh? No, yo mal, no. ¿Qué va? Bueno, que os paséis por el canal algún día, hombre, que está... Y si se pasa mucha gente. Si soy yo el único. Bueno, cuando entres tú a lo mejor sales atedreado. Ya, eso también puede pasar. Sí, porque dice el capullo ese del Martí, pero así es. Además, ¿sabes qué? Bueno, capullo he suavizado yo el adjetivo. Para no armar jaleo. Claro, el capullo, eso es lo mínimo que te dice. Dice, solo hace que animar a la gente. ¡Ale, pasaros todos por el canal! Y el tío no entra nunca. Y lo peor es que tengo que entrar, porque tengo que preguntar... Claro que tienes que entrar. ...las cosas de Xbox y tú lo sabes. Pero ya les he dicho que cuando te ven todos mudos... Que te baneen y que te hagan el apartheid. Por deshonrar. Me cambiaré el nombre para entrar. Aunque, vale, pues cámbiatelo así. Aunque ya me conocen, pero bueno. Tienen un detector de Martín. Sí, no sé por qué me lo imagino. José Antonio, como cada semana, muchas gracias. Bueno, Martín. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.